Además, ¿tiene una pregunta? Silencio total. No, a mí más que nada me interesaba, aparte de WhatsApp, el tema de la prioridad con los trabajos, pero supongo que es algo general, no tiene nada que ver con esto. Bueno, esto también llegaré en un momentito, porque hay una prioridad, pero lo tengo para comentar dentro de un momentito. Dixie. Dime. De pronto se me desactivó el programa. Pero bueno, sí tengo una pregunta. ¿Cómo saber quién traduce qué? O sea, de pronto pueden haber varios traductores, pero ¿cómo saber qué documento se va a trabajar y cuáles traductores van a trabajar? ¿Quiénes van a trabajar en cada proyecto? Bueno, se anuncia en el foro lingüístico. Espera un segundito que aquí tengo el enlace. Perdona, ¿me habéis escuchado? Porque me parece que me estaba apretando el botón equivocado. Lo último que se te escuchó fue que ibas a poner el enlace, pusiste el enlace y a partir de ahí silencio absoluto. Sí, porque estaba apretando el botón equivocado, ¿vale? Digo, si cliqueáis este link, veráis que es a la categoría de Linguistic Subteam, y esto es el foro de la página internacional, de la página web internacional. Y aquí en este foro, en esta sección del foro, tenemos todo relevante al equipo lingüística de internacional, o sea que todos. Y aquí veréis que van poniendo, tenéis que marcar esto como favorito y ir mirándolo con bastante asiduidad para estar al día de las cosas que salen. Si scrolleáis para abajo, pasado los posts que tienen Cincheta, que están en amarillo, veráis, por ejemplo, el primero pone New Project RSA Animate, The Empathic Civilization. Y esto es un hilo que se hizo sobre un vídeo en WhatsApp, ofreciendo primero para transcriptores, luego cuando estaba transcrito alguien para proofread, y se va comentando sobre cada uno en los hilos relevantes. Veráis que también está el New Project Jack Talk Series, English Proofread es para el Social Pathology, ¿ves? Y todos los trabajos que salen se anuncian aquí y se va poniendo. Yo estoy... Lo estoy transcribiendo. Vale, está terminado de transcribir. ¿Pueden los proofreaders empezar a tocarlo ya? Ya lo he proofread. Lo que, claro, para proofread hay que estar en el equipo. Esto ya, sí, tanto para el español como para el inglés o para cualquier idioma, hay que comentarlo con Germán para que se puede dar permiso a tocarlo porque está en un ambiente cerrado, digamos. Para que podáis hacer el proofreading. Pero para la traducción y todo esto, vais avisando, mira, yo he hecho un poquito o ya está casi terminado. Y a través de esto vamos comunicándonos. ¿Ok? Entendido. Vale, perfecto. Perfecto. Y luego, a ver, que tengo tantas ventanas abiertas aquí. Vale, entonces, el método de trabajo para seguir, o sea, el sistema de seguir. Muy simplificado, ¿vale? Muy simplificado es, se elige el vídeo directamente desde WhatsApp o ves que hay uno anunciado en el foro y tal, y avisas en el foro que lo has elegido y empiezas a trabajarlo. Igual alguien más también puede empezar, tú un día puedes llegar y encontrar que hay 5 minutos más hechos de lo que habías dejado tú ayer. Perfecto, muy bien, estamos trabajando en equipo, ¿no? Cuando está acabado, también lo avisáis. Si queréis hacer la proofreading de la traducción, pues hay que pedir permiso para que os dan pase o acceso a la sección donde está el vídeo para hacer el proofreading. Y luego hay que avisar cuando está ca acabado el proofreading. Si en algún momento tenéis alguna dificultad, alguna palabra que creéis que no es correcto, que no entendéis, lo que sea, hay varias maneras de ponerse en comunicación. Se puede hacer o bien por el foro o bien en el chat IRC. No sé si los más nuevos habéis estado ya en el chat en IRC. En el foro internacional podéis encontrar el hilo para llegar hasta ahí. Que hay un canal específico para el equipo lingüístico y también uno para los translators. Y ahí podéis ir y preguntar en tiempo real, oye, esta palabra No tenemos una palabra exacta en español para traducirlo. ¿Qué otra palabra podíais usar? ¿Podéis darme un sinónimo en inglés, otra palabra parecido? Y así entre todos vamos ayudándonos. ¿Ah? También a veces hay gente en TeamSpeak que se puede consultar, pero siempre hay posibilidad de buscar a alguien, alguna ayuda. No hay que sentirse que estáis solos nunca, ¿eh? Somos un equipo. También, por supuesto, está el equipo, está el Google Group, donde podéis dejar un mensaje. Oye, estoy haciendo tal cosa y en el minuto 28, segundo 36, no entiendo lo que está diciendo Jack, por ejemplo. Y la gente puede escucharlo y decir, mire, yo creo que dice esto. Y así entre todos vamos haciéndolo, ¿no? Bueno, vamos a ver, espera un momentito que voy a tomar un poquito de té, que estoy hablando mucho y se me seca la boca. Bueno, luego tenemos otra herramienta que es Puttle. Y Puttle hay que tener una cuenta ahí. Esto hay que enviar la dirección y el nick que cada uno tiene en el foro internacional para que Gman puede daros acceso a Puttle. Y en Puttle están, uy, perdón, hay varios textos y hay algunos de los vídeos también. En Puttle es en estos momentos el trabajo que más urgente tenemos para el castellano, para la lengua española, que es el proyecto de la página web del proyecto Venus. ¿Okay? Esto es el trabajo que más nos urge. Está traducido al 100%, lo que no está proofread todavía. Y como Jack y Roxanne están haciendo la gira mundial, están necesitados de que tengamos las traducciones de la página web hecha para que toda la gente nueva que viene pueden entender la información en su propio idioma. Entonces os voy a pasar el enlace. A ver si podéis abrirlo, porque no estoy seguro si lo podéis ver si no tenéis cuenta o no. Me parece que no. Si alguien tiene problemas para abrirlo, por favor avíseme. Hey Tom.